mí ya no me empaqueta con tus versos y tus cuentos. Me mentiste que eras para mí y yo te lo creí cuando sufrí por ti. A mí ya no me empaquetas, me mentías como un niño, pero a pesar de todo yo te sigo amando, amor, soy para ti. Te fuiste de mi lado sin decirme un adiós, pero yo te perdono, aunque me empaquetaste. Me acuerdo, me juraste, nunca te abandonaré, y todo fue un verso que yo tonto me creí. ¡Oiga! ¡Eso! Con tus versos y tus cuentos, me mentiste que eras para mí y yo te lo creí cuando sufrí por ti. A mí ya no me empaquetas, me mentías como a un niño, pero a pesar de todo yo te sigo amando, amor, soy para ti. Te fuiste de mi lado sin decirme un adiós, pero yo te perdono, aunque me empaquetaste. Me acuerdo, me juraste, nunca te abandonaré, y todo fue un verso que yo tonto me creí.